Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Dinosaurios, y en nuestra secuencia, ¿qué leer? La recomendación de la semana es Banderas detrás de la niebla, el último poemario del poeta peruano José Watanabe Varas. Y no se olviden que, como siempre, vamos a tener al final del programa un sorteo. Quienes comenten, se conecten y compartan nuestra programación, pues van a entrar al sorteo de la novela La muerte visita al dentista, de la escritora Agatha Christie. Es una escritora que ya en algún momento en Libros para qué hablamos sobre ella con Isabel Santillán. Y bueno, ella es la dama de la novela negra, es la reina del asesinato, así que, como siempre, ninguna novela de Agatha Christie nos va a hacer perder el tiempo. Siempre es una mujer muy, muy interesante, así que van, los que estén conectados, compartan y comenten nuestro programa, van a ingresar al sorteo de La muerte visita al dentista, de Agatha Christie. Eso es lo que tenemos hoy en Libros para qué. Vamos a ir a una primera pausa musical y regresamos con nuestra primera invitada, Ayelen Cabanillas, para conversar sobre sus libros favoritos. Pausa y volvemos. still trying to get out of the gravy hill of hope for a destination. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué, y recuerden que quienes se conecten, comenten y compartan nuestra programación el día de hoy van a entrar al sorteo que siempre realizamos cada semana en Libros para qué, y en esta oportunidad van a poder llevarse la novela La muerte visita al dentista de la escritora Agatha Christie. Ella es la reina del crimen, es la dama de la novela negra. Así que no hay pierde con las novelas de Agatha Christie. Vamos a continuar con más. Ya tenemos conectada a través del Zoom a nuestra primera invitada en nuestra secuencia que leen los jóvenes. Vamos a conversar con Ayelen Cabanillas Villanueva. Ella es una joven chachapoyana, estudiante de la carrera de psicología en la Universidad de Lima. Vamos a presentar nuestra secuencia que leen los jóvenes. ¿Leen los jóvenes? Hola, Ayelen, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. Bien. Hola, Ayelen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ayelen, recuerdo que estabas viendo el programa en una oportunidad y bueno, te llevaste un libro en estos sorteos que siempre realizamos y fue así como nos conocimos. Y la verdad, qué bueno que hayas aceptado estar en nuestra secuencia que leen los jóvenes para que nos cuentes un poco sobre tus libros favoritos. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. Ah, pero los nervios se quitan. Y nada, estoy feliz de estar aquí, nada, compartir un poco tal vez de mucho, aunque yo estudio psicología, pero siempre me ha gustado mucho la literatura y obviamente por mi carrera también leo mucho, así que ahí vamos. ¿Qué es lo que más te gusta leer, Ayelen? Debo decir que siempre me ha gustado leer más desde que era muy chiquita, no tanto libros, sino más que todo poesía. Por eso me gusta mucho Alejandra Pizarnik, porque ella, si bien el libro que me gusta más de ella es Diarios, que es como una recopilación de pensamientos, y en literal es como un diario de ella porque escribía todos los días o escribía muy seguido. Igual lo que ella hace es poesía, ¿no? Ella es una poeta, y nada, recuerdo que cuando era muy chiquita, bueno, no tan chiquita, tenía 15 años, era adolescente, como que descubrí por ahí alguno de sus poemas. En este momento no me acuerdo cómo se llama, pero tenía como que esta frase que es muy significativa, que siempre me recuerda a ella, que dice algo así como que el pájaro se ha vuelto jaula, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho la poesía, sobre todo de mujeres, porque bueno, me sentía muy identificada con Alejandra Pizarnik, tal vez Silvia Plath, y bueno, de Perú, no sé, María Emilia Cornejo, tal vez. Qué interesante. Mira, yo te cuento, yo llegué a Alejandra Pizarnik un poco tarde, quizás la conocí la conocí como si hubiera hablado con ella, pero o sea, me refiero a ese primer encuentro que tienes con la obra de algún autor o con algún poema hace más o menos 10 años. Lo digo porque yo en ese tiempo tenía 17 y para mí eso era un poco tarde llegar a ella, ¿no? Porque me hubiese gustado conocerla antes, quizá durante mi adolescencia. Pero Pizarnik es una de mis poetas favoritas también, me gusta mucho porque no sé, tiene una fuerza en sus palabras, en cómo, por ejemplo, ella aborda desde sus poemas el tema del suicidio, la muerte, su sexualidad, la soledad. Siempre hay una lucha constante entre esos pensamientos. Y el poema que tú dices es uno de los poemas muy bonitos, y fue también el primero que yo leí, que hablaba sobre la jaula se ha vuelto pájaro o algo así. Que si no mal recuerdo, el poema se llama El despertar y está dedicado a León Tolstoy, que es también otro... León Ostro, perdón, es otro escritor al que ella admiraba. Pero la vida de Pizarnik siempre ha sido una vida muy difícil y creo que siempre se la ha estigmatizado como una poeta suicida y una poeta maldita. Quizá algunos la encajan de esa manera, porque, bueno, en realidad Pizarnik siempre ha hablado de estas temáticas, y creo que es a raíz también de haber vivido una infancia un poco cruel, digámoslo, es decir, desde la perspectiva de ella, ¿no? Ella siempre trataba de darse cuenta que su hermana era mucho mejor que ella y que ella no lograba cumplir o no cumplía con ciertos requisitos que exigía pues su madre en ese entonces, ¿no? Como que su hermana era una mujer bella, esbelta, rubia, cosa que ella sabía que no era como su hermana, y creo que esa comparación la marcó desde niña y es la que la lleva a escribir de esa manera tan triste y dulce a la vez, ¿no? Pizarnik tiene una capacidad de síntesis en sus poemas, puede escribir dos o tres líneas nada más y lo puede decir todo en esas poquitas palabras. Sí, definitivamente, y como que justo con esto que dices, como que se siente en la poesía, ¿no? Como que ella, por ejemplo, en sus diarios narra mucho de sus días, de cómo en verdad sentía que quería hacer tantas cosas y que no podía hacerlas, como, no sé, tengo que leer a Prouds, tengo que escribir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y al final como que nunca llegaba a hacer nada porque en verdad todo esto le agobiaba y era un punto en el que terminaba no haciendo nada al final, ¿no? Y, o sea, sí, yo también agradezco mucho haberla encontrado cuando era muy joven porque, como tú dices, es un poco una poeta. No sé, como que yo pienso que todos tenemos un poco una sombra dentro de nosotros, y bueno, yo en la adolescencia tenía una sombra muy grande. Yo también tenía una sombra sombrísima, era una sombra. Una sombra muy, muy marcada tenía en la adolescencia, y como que no me sentía comprendida tal vez por mis pares, pero cuando la encontré y leí que, o sea, no, eso, que en verdad ella se sentía tan insatisfecha consigo misma, con su vida, con el amor, porque habla también mucho del amor, sí, del sexo, de cómo ella lo vive. Entonces, como que ahí encontré un poquito el refugio, ¿no? Y bueno, sobre todo en eso. Además, yo obsesionada con Alejandra Pizarnik, voy a contar algo que hice una vez que no me enorgullece. Yo estoy en la Universidad de Lima, ¿no? Tal vez no debería decirlo. Pero yo cuando recién ingresé en el 2016, y bueno, iba mucho a la biblioteca, y ahí encontré que estaba el libro de sus diarios, ¿no? Que era una edición hermosa encima, que la tenían ahí. Y yo la saqué supuestamente para leerla, pero obviamente te dan un plazo. Y yo no la devolví, porque en verdad no la quería soltar. Y luego el próximo ciclo no me dejaron matricularme, me dijeron como que tienes que venir a dejar el libro y recién te vas a poder matricular. Y yo, ya estabas fichada, obviamente, eras una pequeña ladrona de libros en la biblioteca. Yo, qué vergüenza, pero bueno, todo por ti, Alejandro. Alejandra lo vale la pena. Es una poeta, el escritor César Aira, con el que ella entabló en algún momento una amistad muy bonita, escribió una especie de biografía de Alejandra Pizarnik, y él mencionaba, bueno, existen teorías en realidad por parte de tanto de sus amigos como de sus propios lectores, en que Alejandra Pizarnik no tenía intención de suicidarse. Si bien es cierto, lo había intentado varias veces, y siempre en sus escritos se evidencia eso, de esas ganas de quitarse la vida, de no existir más, el fracaso en el amor. Ella tiene una visión muy distinta de todas las cosas. Pero se dice que quizá ella tomó una dosis demasiado alta, pero que no trataba de matarse, porque en algún momento ella tuvo una adicción con los medicamentos, porque bueno, tenía pues esa necesidad de siempre estar calmada, de buscar otros temperamentos que ella misma naturalmente no podía acceder. Entonces quizá se dice mucho que se le fue la mano y quizá todavía hubiéramos tenido Pizarnik para rato, ¿no? Eso es lo que se habla, pero dentro de sus diarios también ella habla de sus viajes a París. Ella estuvo un tiempo en París, sí. Y en París es donde ella llega a entablar una bonita amistad con Julio Cortázar, con Rosa Chassel y también con Octavio Paz, que era prácticamente, sí, ella era como una protegida de Octavio Paz, pero Alejandra Pizarnik tuvo con ella un problema que siempre quizá la ha hecho sentirse un poco distinta a las demás, y es que ella tartamudeaba al hablar, ¿no? Entonces eso la hacía un poco como que refugiarse siempre en la poesía, y ella misma decía que la poesía era su mayor refugio, era lo que más amaba en su vida, ¿no? Era una relación muy cercana que tenía con la poesía, y eso obviamente es evidencia porque ella en sus escritos hace una especie de ejercicio mental tan profundo que es tan bonito, la verdad. No creo que nadie en el mundo, no exista algún lector que no quiera a Alejandra Pizarnik o que no haya leído por lo menos algún poema en internet de ella. Sí, sí, sí sabía lo de Julio Cortázar y Octavio Paz, porque incluso me parece que hay una carta que, bueno, en ese tiempo se mandaban cartas, hay una carta que luego cuando ella falleció, Julio Cortázar le mandó. Y también, nada, que en los diarios también, por ejemplo, te habla un poco de que ella leía poesía peruana, ¿no? Leía a César Vallejo y así, y era como que en verdad valoraba mucho a César Vallejo, que no me acuerdo, pero era algo así, no recuerdo qué escribió exactamente, pero algo así como que un halago a Vallejo era como que nadie podía describir la tristeza como él, algo así. Entonces también por eso como que de alguna forma lo sentía cerca. Además es Latinoamérica, es Argentina, en la gente. Sí, exacto. Entonces, sí. Alejandra es lo máximo. Hay una tradición literaria, ¿no? Así como ella hablaba de César Vallejo, también hablaba de otros escritores. Si bien es cierto, César Vallejo, quizá la atmósfera que envuelven a los poemas de César Vallejo es la tristeza, la atmósfera que envuelven a los poemas de Alejandra Pizarnik es la tragedia siempre, o sea, la tragedia en general, la tragedia en relación al amor, lo trágico que puede ser el suicidio, lo trágico que puede ser la muerte, lo trágico que puede ser la soledad, pero en esa tragedia siempre hay cierta dulzura. Si no me equivoco, el poema que mencionabas en un principio de Alejandra Pizarnik dice: "Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios". Siempre se la ha catalogado como una escritora un poco desencajada, suicida, como lo mencionaba, sí. Y algunas la catalogaron también como una escritora maldita, pero muchas otras personas, y yo particularmente como lectora, para mí es una gran escritora que la podríamos encajar dentro del surrealismo. En estos diarios, que es tu libro favorito de Alejandra Pizarnik, quienes fueron los investigadores y la editorial que primero lo publicó, habla mucho que cuando encontraron estos diarios se dieron cuenta de que Alejandra Pizarnik usaba una técnica de escritura, pero además de ello, que siempre, por ejemplo, empezó a cambiar fechas, ¿no? Empezó a cambiar muchas fechas, y que además de ello empezó a cambiar los nombres de las personas que estaban en un primer momento. Si las ponía con inicial, ella escribía el nombre completo. Es decir, Pizarnik de alguna manera sabía que estos diarios se iban a publicar en algún momento, y ella quería armar no solamente un diario como puede ser cualquier cosa que tú escribas diariamente, sino contar una historia de su vida. ¿Qué es lo más bonito que has leído en este libro? ¿Qué es lo más bonito? Pucha. Creo que no podría definir como que lo más... Es que no es tanto lo que he leído, sino lo que he sentido. Tal vez el sentirme acompañada en cada cosa que escribe, ¿no? Con respecto a todo, con respecto a su familia, porque, bueno, su madre tampoco quería, no le veía futuro como poeta. Tal vez también cómo se relacionaba con la gente, que era como que ella estaba ahí, pero no quería estar ahí de alguna forma. No sé, como que el mundo la tenía un poco hastiada y a la vez quería contacto, pero a la vez no quería estar cerca de nadie. Y sí, lo de los diarios también, en el mismo libro lo dicen, ¿no? Que hay partes perdidas, porque en verdad lo que hicieron fue como que juntar todo lo que encontraron. Luego lo juntaron todo y lo empezaron a ordenar por fechas, le dieron cierta secuencia, pero hay partes que están incompletas, hay espacios temporales un poco largos también en algunos momentos. Y creo que es eso, o sea, en general no podría rescatar algo que me guste mucho, porque, por ejemplo, cuando leí el libro, yo sé mucho de subrayar, tal vez eso me asusté también, entonces era como que, wow, esto que leí es demasiado, me encanta, pasaba una página, no, ok, esto también merece ser subrayado. Yo también subrayo mucho, les pongo señaladores, a veces post-it, y a veces escribo con lápiz también al lado del... del libro. Sí. Son obsesiones en realidad que nos, no sé, que nos hacen sentir más lectores o más cercanos al libro. Además de ello, Pizarnik, tú mencionabas este tema de que ella se sentía un poco apartada del mundo, es más, se sentía hastiada del mundo. Ella en muchos momentos mencionaba también que no le daba igual la educación, o sea, le daba igual ir al colegio, tener una carrera. Ella lo único que quería en la vida era estar con sus libros, leer poesía, leer, o sea, simplemente leer y dedicarse a escribir. Y aunque la escritura ella ya la manifestaba desde joven, desde pequeña, su madre empezó a darse cuenta que ella hacía cosas a escondidas, ¿no? Entonces, y muy en silencio. Y un día su madre le preguntaba, pues, ¿qué estás haciendo? Cuando ella obviamente estaba escribiendo poemas, y ella siempre le ocultaba su amor por la escritura, ¿no? Ah, no, estoy haciendo un trabajo de tal cosa, es un trabajo de tal cosa. Y no sé si esta participación de la madre la cuenta a moda de burla, porque la madre es la que le informa a la hermana de Pizarnik, oye, tenemos una poeta en la familia, ¿no? Porque tampoco su madre era alguien que tuviera una cercanía con ella, ¿no? Bien parecería burla o bien parecería reconocimiento, pero igual la historia familiar de Pizarnik la marcó mucho. Sí, sí, muy fuerte toda su historia y sobre todo, o sea, a mí como estudio psicología, como que también me interesa, o sea, pensarlo de ese modo, ¿no? Definitivamente cada uno interpreta su realidad de una manera y obviamente si, no sé, si solamente ves si solamente vieras por fuera la historia de Pizarnik, dirías como que pucha, bueno, sí, su mamá no quería que sea poeta y bueno, su hermana era bonita, pero la gente, y ella no tanto, pero la gente supera eso, ¿no? Pero no es tan simple y eso se ve en sus poemas, ¿no? Como que ella vivía esto y en verdad lo sufría demasiado, no era... Era algo que le afectaba demasiado, era algo que plasmaba en sus poemas y más allá de lo que la gente pudiera ver o de lo que su familia pudiera ver, ella tenía un sufrimiento real adentro suyo, ¿no? Pero, exacto, sí, pero muchos dirán, ah, seguro ha sido una mujer triste, pero quizá eso es una de las facetas que con las que ella ha cargado, pero en realidad Pizarnik también ha sido una mujer muy dura, o sea, se atrevía a enfrentar al mundo, se atrevía a insultar a sus compares feministas, sí, de esa época también, tuvo muchas broncas con otras escritoras, las insultaba, bueno, era la manera en cómo se relacionaba cuando tenían ciertas discusiones, ¿no? Pizarnik, si bien es cierto, es una poeta trágica que habla de la muerte, de muchas cosas, de la soledad, de su sexualidad también, pero también ha sabido defenderse y ha sabido imponer su propia postura. Es una escritora muy interesante. Ayelen, antes de pasar al otro libro, si quisiera que nos leas algún fragmento de algún poema de Alejandra Pizarnik. A mí todos justo son sensacionales. Aquí tengo un poemario, el de Bolsillo, el chiquitito, el que es En esta noche, en este mundo, y la verdad no sé qué leer. A ver. Es uno de Bolsillo, sacaron una colección, si no me equivoco, sí. También está ahí Virginia Woolf, Sylvia Plath, son varios libros pequeñitos que sacaron en conjunto. Sí, yo tengo el de Baudelaire, que también maldito, sí. Maldito. Es un poeta maldito. Y el de Lorca, sí, porque yo en verdad consumo mucha más poesía. A ver, vamos a abrir y vamos a ver. El corazón de lo que existe. No me entregues, tristísima medianoche, al impuro mediodía blanco. Es eso. Tan y chiquito, es cortito. Pero es tan fuerte. De esa capacidad de síntesis hablábamos de Pizarnik, que es tan pequeña y tan poderosa a la vez. Ay, Ale, también me comentabas de otro libro que te gustaba mucho, que es un libro que yo no he leído y que ni siquiera he conocido al autor, El hombre en busca del sentido. Coméntanos un poco sobre este libro. Ya, este no sería dentro, o sea, es un libro que me gusta mucho, pero es de los últimos que he leído porque, bueno, el autor no es en sí un escritor. Viktor Frankl fue un psiquiatra. Era judío él y, bueno, vivió la época de la Segunda Guerra Mundial e incluso estuvo en un campo de concentración, ¿no? Él tuvo la experiencia de estar en un campo de concentración y sobrevivir. Y él, siendo psiquiatra y teniendo una aproximación, bueno, él empezó con todo esto del humanismo y el sentido de la vida, como que dentro del campo de concentración pudo puedo como que de cierta forma poner a prueba y sacar una teoría psicológica que ahora es muy usada y es muy importante, incluso una técnica que es la logoterapia, que es como ¿qué es terapia hablando? Se podría decir simplificando, que es mucha conversación, mucha validación. Entonces, el libro te narra sobre todo eso. Es muy bonito porque, o sea, yo sé que en muchos casos no es tan fácil, pero como que de cierta forma te demuestra que en un ambiente hostil, como es estar en un campo de concentración, teniendo todo en contra, como que nos seguimos teniendo a nosotros, o sea, seguimos teniendo nuestras creencias, nuestros valores, y nosotros decidimos qué hacer con eso, ¿no? Como que te cuenta ahí también cómo es todo el proceso, ¿no? Como primero, así como las etapas del duelo, también hay como unas etapas cuando una persona está en una situación así de hostil, ¿no? Que se podría comparar, por ejemplo, recuerdo que cuando recién leí este libro e investigué un poco, algunos lo comparaban con lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, ¿no? Que en un primer momento como que entras en un estado de negación, luego hay como una euforia maníaca y así es muy interesante en ese sentido y además porque tiene, bueno, obviamente contenido psicológico que ayuda a mi carrera, entonces es un buen libro y no es técnico, es medio fácil de leer y en verdad como que te atrapa en cierta forma porque es un poco mezclado teoría con realidad, ¿no? Que fue lo que él vivió. Qué interesante, Ayel, en lo que me acabas de contar. Mira, vamos a leer algunos comentarios que están participando aquí a través de la página de Facebook de la Muni. Ay, Nos dice, por qué chévere. ejemplo, Luciana González Saavedra, dice, creo que está romantizada la imagen del escritor bohemio, suicida o triste. Eso sí es cierto, es algo, creo que es parte también de la tradición literaria de la que se ha hablado hasta el día de hoy, por ejemplo, con el tema de los poetas malditos. Justo enseñabas un libro de Baudelaire. Pero era como también cómo ellos se presentaban ante la sociedad de ese tiempo y es esa carga literaria la que hemos venido hoy en día trayendo hasta la actualidad y es de lo que se habla. Si bien es cierto, los escritores, no sé, no sabría yo definir por qué características triunfan o por qué características, si bien es cierto, son reconocidos, pero su vida siempre va a estar ligada a su obra, ¿no? Y como bien es cierto, hay escritores como, por ejemplo, Charles Bukowski, que es el escritor borracho, Alcohólico, es el escritor alcohólico, borracho y mujeriego, o directamente sea, eso alcohólico. es cómo se ha catalogado él y cómo quiere, o sea, cómo se ha vendido él, cómo Bukowski, cómo también la sociedad ha encontrado esa manera, ¿no? También nos dice Luciana González, me parece que podríamos abrir más el espectro, aunque es innegable que el dolor humano nos abraza y nos acerca. Yo creo que no solamente los escritores, sino hasta las personas comunes, tenemos ciertas sombras de las que hablábamos en un primer momento, con las cuales tenemos que aprender a convivir o bien superar o bien desechar. O sea, eso ya es depende de cada persona, ¿no? También nos dice Jennifer Santillán, nos dice, creo que la esencia de las personas se manifiesta en sus escritos, es lo que se refleja en Pizarnik y muchos otros autores. También por acá nos estaban escribiendo Valeria Álvarez, nos dice de ella, me imagino de Alejandra Pizarnik, dice la cita, ya no aguanto las perras palabras, ¿no? Pizarnik, como mencionábamos, era una poeta así también muy muy directa. Por acá nos comentan que la conocieron a los 29 años, ya así que no nos sintamos tan mal de haberla conocido a los 17. Y bueno, eso es lo que comentan respecto a lo que estábamos hablando sobre Alejandra Pizarnik. Sí, es cierto. Es cierto lo de como encasillar un poco a los poetas y a los escritores en eso, ¿no? Pero es cierto, y justo hay una frase que dice, donde duele inspira, ¿no? Donde duele inspira. Entonces, creo que de alguna forma sí necesitas, fácil no haber vivido algo, pero sí experimentar algo tú mismo que te motive a escribir, porque, o sea, sí, esta sombra, esta parte que tenemos, que fácil no queremos mostrar, y que no es muy agradable a veces ni para nosotros mismos, de alguna forma se puede sublimar en arte, ¿no? Como escribir o pintar o etc. Exacto, y el éxito de cada escritor va a depender más de su obra que de su propia vida, pero cuando obviamente lees un libro, quieres saber qué le pasaba a esa persona, ¿no? ¿Por qué escribió eso o qué fue lo que lo motivó? Sí, definitivamente. Ay, Helen, ha sido un gusto conversar contigo sobre Pizarnik y sobre El hombre en busca del sentido. Ya tengo un nuevo libro para poner en mi lista y así voy enlistando libros que no he leído y autores que no he conocido. Muchas gracias, Ayelen. Ya estaremos conversando en otro momento, quizás sobre otras cosas. Bye. Gracias, hasta pronto. Gracias. Qué interesante. Alejandra Pizarnik es una también de mis poetas favoritas, más allá de lo que haya sucedido con su vida. Creo que su obra ha trascendido por esa capacidad de síntesis que ella tiene. Hablábamos también que Pizarnik admiraba mucho la poesía de César Vallejo porque sabía cómo plasmar la tristeza, pero Alejandra Pizarnik ha sabido plasmar la tragedia en todas sus esferas. Vamos a continuar con más, vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada, Ana Rita Cabeza Alfaro, quien es gestora cultural de la Alianza Francesa de Trujillo, para conversar con ella sobre el Festival de Poetas Inéditas de la Libertad. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Y a veces es dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después de los bar. Y la copa de vino, la libra de mar. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú mueves el culo fenomenal. Voy a devorarte como animal. Si no te has venido yo te voy a esperar. En mi cama lo voy a acelerar. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si es por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco en lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, porque tú eres mi bebé. De nosotros quién va a hablar, si no, no te amo ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vuelta por el condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gastarlo en Sephora. Louis Vuitton ya no compro en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el corazón. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres hueliendo motora. Y yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si es por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco en lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, porque tú eres mi bebé. De nosotros quién va a hablar, si no, no te amo ver. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, porque tú eres mi bebé. De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Andro Montesco, yeah. Bad Bunny, yeah. Yay Cortés. Y Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Y recuerden que quienes se conecten a nuestro programa, comenten y compartan, van a entrar al sorteo de la novela La muerte visita al dentista, de la escritora Agatha Christie. Es un libro muy interesante. Así que vamos a continuar con más. Ya tenemos conectada a través del Zoom a nuestra siguiente invitada, Ana Rita, quien es gestora cultural de la Alianza Francesa de Trujillo, para conversar sobre este evento que se va a llevar a cabo en los próximos días, el Festival de Poetas Inéditas de la Libertad. Hola Ana Rita, bienvenida a Libros para qué. ¿Cómo estás? Te saluda Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Por aquí todo bien. Bueno, un poco nerviosos ya porque empiezan las fechas del festival mañana. Pero bueno, con todas las ganas y los ánimos, ¿no? De que salga todo bien. Qué gusto tenerte aquí para conversar sobre ello, Ana Rita. Cuéntanos primero un poco cómo se está organizando este evento. Tengo entendido que la Alianza Francesa está apoyando a que se impulse este festival. Cuéntanos un poco cómo ha sido la coordinación. Bueno, uno de los pilares de trabajo de la Alianza Francesa de Trujillo es la apertura al mundo, ¿no? Y dentro de este pilar de trabajo siempre estamos interesados por proyectos que promuevan precisamente eso y que brinden espacios de diálogo, de intercambio de ideas. No siempre podemos estar de acuerdo, pero lo importante es que debatamos y compartamos en un ambiente de respeto. Y Luciana González nos presentó la idea, es una idea suya, y encajaba perfecto con los pilares de trabajo de la Alianza, ¿no? Brindar un espacio para que jóvenes poetas puedan expresarse y darles también una vitrina para que otras personas puedan leer su poesía y también animarse, ¿no?, a crear ellos mismos sus poemas. Tengo entendido que han realizado una convocatoria para que las jóvenes, bueno, participen, se seleccionen quienes van a tener esta oportunidad de exponerse. ¿Por qué existe la necesidad de hacer un festival para poetas inéditas? Porque si bien es cierto, cualquier persona puede escribir algo, pero inédito es alguien que nunca ha publicado nada, ni ha tenido ningún espacio y ni siquiera la oportunidad. Sí, hicimos una convocatoria en mayo para seleccionar. Recibimos 30 postulantes, 30 poetas inéditas que querían participar. Se armó un jurado de personas ya con experiencia en la poesía y seleccionamos a 8, ¿no? ¿Por qué es importante brindar un espacio a gente inédita? A mí me gusta leer y siempre me preguntaba, ¿por qué no leo yo como persona a más mujeres? O sea, ¿qué es lo que hace en mí leer a más hombres que mujeres? Porque cada año sacaba mi estadística de a cuántos hombres había leído, cuántas mujeres, ¿no? Y me daba cuenta de este porcentaje. Entonces decía, quizás yo no tengo un interés verdadero, ¿no?, por buscar a autoras mujeres. O sea, no lo hago de manera consciente. Y empecé a hacerlo y empecé a preguntarme quiénes son autoras de mi región, ¿no?, de La Libertad en este caso, porque en Perú ubicaba algunas creadoras, algunas escritoras, pero de La Libertad no tenía claro el panorama. Y bueno, luego hemos tenido la ocasión de presentar un libro y salió esa pregunta de por qué hay tantos hombres y solo una mujer dentro de la compilación de este libro, ¿no? Fue una situación que tuvimos hace unos meses en la Alianza y nos dijimos, quizás es porque no tienen espacio o puede ser que no tengan esta confianza o no se les ha dado el espacio de confianza precisamente para que digan, ok, quiero mostrarle al mundo lo que estoy creando, quiero que otras personas me lean. Y como la Alianza tiene esta misión de apertura al mundo, dijimos, pues, es nuestro deber y nuestro compromiso con la difusión del arte y la cultura, ¿no? Brindar un espacio en el que las personas se sientan seguras y incentivarlas a publicar, a que puedan dar a conocer su obra y al mismo tiempo otras personas que las lean, quizás animarse también a publicar más adelante, ¿no? Porque el escritor creo que es todo un ciclo su viaje y el viaje tiene que llegar a una publicación, quizás no con una gran editorial que publique miles de ejemplares, pero sí a través, ahora las plataformas digitales nos ayudan en esto, de hecho el poemario va a salir en una versión digital. Entonces, es importante, ¿no?, brindar el espacio para que las personas se expresen y animarlas, ¿no?, incentivarlas a decirles, oye, puedes hacerlo ahora y quizás lo que tú hagas en este momento va a inspirar a otra persona para que también lo haga. Qué interesante lo que me acabas de comentar. Yo me di cuenta a los 18, 19 años más o menos, que mi biblioteca estaba llena de escritores varones. O sea, y sentí un poco de terror porque dije, no me estoy alimentando de lo que escriben las mujeres. Tenía ciertas referencias, claro, como tú mencionas, a nivel nacional, Blanca Varela, Pilar Dugui, María Emilia Cornejo, algunas Mariela Dreyfus, algunas poetas que habían sobresalido dentro de sus círculos literarios, pero me estaba faltando quizá dentro de mi biblioteca personal leer a más mujeres, porque de hecho no es que tenga o dependa de la calidad, si las mujeres escriben o los varones escriben de mejor manera, sino que siempre hay una apertura, una perspectiva distinta, tanto desde la perspectiva de ser un varón a la perspectiva de ser una mujer. Y qué bueno que la Alianza Francesa esté apoyando estos espacios para que las mujeres, si bien es cierto, se puedan exponer lo que ellas realizan, por ejemplo, poemas, cuentos, lo que sea que ellas estén haciendo. Cuéntanos un poco también sobre esta programación que ustedes van a desarrollar desde el día de mañana. Sí, la programación tiene tres tipos de evento. Básicamente tenemos talleres, tú estás en uno de ellos, por cierto. Sí. Conversatorios, ¿no? Una mesa muy importante con tres poetas ya con trayectoria que se invitó: Julia Won, Eliana Vázquez, Karina García, que viene de Chile, y mesas de recital poético. O sea, las ocho chicas que fueron seleccionadas dentro de esta convocatoria van a compartir con nosotros sus creaciones en dos mesas. Las hemos repartido cuatro en uno, cuatro en otra. Y van a recibir los comentarios de autoras más experimentadas, ¿no? O sea, qué es lo que ellas les pueden decir desde su experiencia, qué consejo les pueden dar o sugerencia, ¿no? Entonces, mañana empezamos con la inauguración a las 11 de la mañana por Instagram. Luego tenemos el taller con Karina García, que habla sobre la política y la poesía. Y también tenemos, bueno, el viernes un taller para niños, orientado para niños, que lo va a dictar Luciana González. Luego una de las mesas. Y ya cerramos el sábado con este conversatorio con las maestras de la poesía, ¿no? Y con la presentación del poemario. Igual el poemario lo van a poder encontrar en la página web de la Alianza y en las redes de la Alianza vamos a hacer la difusión correspondiente. Todos los eventos son gratuitos, solo los talleres sí se tienen que inscribir. También es gratis la inscripción, pero tienen que inscribirse para recibir el enlace a la sesión Zoom. Y bueno, hemos hecho todos los esfuerzos por brindar una programación variada, tratándonos de enfocar en diferentes personas, ¿no? Como en niños, que estén los niños incluidos, que estén los jóvenes también incluidos. Y esperamos que todos disfruten de cada uno de los eventos. Ahora que han recibido en esta convocatoria 30 participantes, ¿cómo ves el panorama de las poetas en la región La Libertad? Yo debo admitir que no soy una gran conocedora del mundo de la poesía, pero de lo que he podido ver a raíz de la organización del festival, vemos ganas, ¿no? De que existen chicas y, bueno, mujeres que están escribiendo, pero que no se atreven quizás a publicarlo. Muchas se mueven en redes sociales, pero no necesariamente publican este contenido en redes. Entonces sí están ávidas de espacios que les brindan la oportunidad de mostrarse. Quizás existe este temor a ser, no sé, juzgadas como egolatría, de que yo mismo me publico, yo mismo en mi fanpage, en mi Instagram, en mi Facebook, yo lo publico, necesito que otra persona me apoye y me dé esta vitrina, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta, que hay gente con ganas de escribir, con talento, pero que necesita más oportunidades, más plataformas de visibilidad. Eso creo yo que es el contexto en el que estamos actualmente. Sí, si bien es cierto, tampoco se desmerece el trabajo que pueda realizar alguna editorial independiente. Si bien es cierto, la escritura, la publicación ya de un texto requiere también de un proceso que, bueno, conlleva pues a una revisión, a una corrección, a hacer ciertas sugerencias. Cuéntanos un poco, ¿ustedes ya han conversado con las jóvenes que han sido ganadoras en esta convocatoria, que han sido seleccionadas, mejor dicho, en esta convocatoria? ¿Cuál ha sido las respuestas que ellas dan, las opiniones que tienen? Bueno, cada jurado mandó sus comentarios para las chicas, para que, bueno, ellas puedan tener una mejor orientación. Algunas son más abiertas a los comentarios, otras no tanto. Bueno, también depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero creo que en general sí hay una apertura a escuchar lo que alguien con un poco más de experiencia tiene por decirte. Y también soy de la clase de personas que opina que debes escuchar todo, ¿no? O sea, las opiniones de todos, y al final quedarte con lo que tú también sientas que te representa, que te llena, porque quizás algún comentario sobre la línea que debes seguir no va necesariamente con tus intereses. Entonces tienes que saber tomar una parte de ese comentario, alimentar tu creación, pero finalmente mantener presencia, ¿no? Yo sí he visto que las chicas han reaccionado de manera positiva a los comentarios, algunas han hecho cambios, otras decidieron no, pero bueno, es decisión de ellas finalmente, ¿no? Estamos en un proceso, también es como nuestra primera especie de publicación en la Alianza, tampoco somos muy expertos, ¿no? Hemos pedido la ayuda de Paloma Ajena, que es una editorial pequeña, independiente, ellos nos están apoyando, y bueno, esperamos que puedan darse más ediciones y que podamos contar con el apoyo de más personas más adelante. Esa es la idea, ¿no, Ana Rita? Que cuando se inicia algo se dé continuidad, que haya siempre, que este festival sea el primero y el primero de muchos, obviamente para que las personas que no llegaron a enterarse o las chicas que en algún momento tuvieron miedo de no ser seleccionadas y no mandaron, porque también existe ese temor, ¿no? Por ejemplo, José Watanabe siempre tuvo miedo de presentarse a algún concurso y decía, qué terror para mí que me digan que soy una mención honrosa, ¿no? Entonces, por ahí también existe ese temor, pero bueno, igual esperamos que la Alianza Francesa siga apoyando estos espacios, siga sacando adelante este tipo de eventos. Ana Rita, antes de culminar, si podrías hacer una invitación, por favor, a las personas a unirse a estas actividades que van a realizar para este festival. Bueno, yo invito a todas las personas en general, público en general, no es solo para mujeres, sino es para todos y todas, a ser partícipes de los eventos. Muchos de ellos se van a publicar de manera libre en nuestras redes sociales, otros también son gratuitos, pero requieren una inscripción. Toda la información la encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter de la Alianza Francesa de Trujillo, se lo ponen Alianza Francesa de Trujillo, incluso en nuestra página web también está la información. Y si tienen alguna duda, con toda confianza, hagan sus consultas, vamos a atenderlos, orientarlos en la suscripción a los talleres o en el acceso a los conversatorios, a las mesas que vamos a tener. Perfecto. Los esperamos. Perfecto. Muchas gracias, Ana Rita, te agradezco por brindarnos tu tiempo y estar en Libros para Qué, para conversar sobre este importante evento que ya inicia el día de mañana. Gracias a ustedes por la invitación y por la difusión, ¿no?, de que le dan a los eventos culturales, es muy importante. Gracias. Gracias, hasta luego. Y bien, amigos, visiten las páginas de la Alianza Francesa, las redes sociales también, ahí está toda la información sobre el Festival de Poetas Inéditas de la Libertad. Vamos a continuar con más y, como siempre, nuestro amigo Pablo nos recomienda libros infantiles cada semana y en esta oportunidad nos recomienda María de los Dinosaurios, de la escritora colombiana Yolanda Reyes. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño lector. Bienvenidos amigos del lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama María de los Dinosaurios, que es de Yolanda Reyes. A María le gustaba ver la televisión y su mamá le decía que no viera tanta televisión para que se le iban a cuadrar los ojos. Y un día hubo una tormenta y le estaban cayendo rayos en la televisión y María se entró a la televisión y con su amigo también metido ahí, que se llama Mateo La Verde, querían encontrar la manera de cómo salir. Y entonces la mamá de María toca la puerta y le dice que no está jugando en serio. Entonces logra entrar y quería apagar la televisión, pero no lo podía apagar. Le quedó a María y lograron salir justo a tiempo. Y ahí acaba el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Y bien, ahí estaba la recomendación de nuestro amigo Pablo, un niño de 7 años que todas las semanas nos trae recomendaciones de libros infantiles. Y para quienes recuerden que quienes han estado comentando, han estado conectados en nuestro programa y además de ello lo han compartido a través de sus redes sociales, van a ingresar al sorteo de La Muerte Visita al Dentista de la escritora Agatha Christie, que siempre pues escribe novelas policíacas, un poco todo relacionado a los asesinatos, la muerte, la intriga. Para quienes nos gusta el suspenso, es una buena novela ir sabiendo, por ejemplo, quién mató a quién, cómo se desarrolla la intriga. Hemos puesto una pregunta en controles, hemos puesto una pregunta para saber qué saben sobre José Watanabe y hemos visto pues que algunos han estado respondiendo si conocen algo sobre este poeta liberteño. Nos dicen liberteño que escribió poesía, guiones cinematográficos e incursionó en la pintura. Es la respuesta de Luciana González. También Cuchita Montalvo nos ha escrito, es un poeta de la generación del 70, es trujillano, su poesía se caracteriza por sus coloquialismos. Y obviamente sí, es mi paisano. José Watanabe nació en Laredo. Laredo es un distrito que está a 30 minutos de la ciudad de Trujillo. Y esa es la recomendación de la semana. Vamos a conocer un poco sobre Banderas detrás de la neblina, el último poemario que publicó José Watanabe Varas. José Watanabe es una de las voces poéticas más sobresalientes de nuestro país. Con su primer libro, Álbum de Familia, ganó el concurso Poeta Joven en el año 1970. En esta oportunidad vamos a conocer un poco de su libro, Banderas detrás de la niebla. En Banderas detrás de la niebla, la temática central que atraviesan todos los poemas es la muerte. José Watanabe tuvo que enfrentar el cáncer y durante su internamiento es que decide escribir este libro. A lo largo del poemario se pueden ver como recuerdos de lugares comunes que el autor tiene, como por ejemplo recuerdos familiares, recuerdos de su mamá, recuerdos de su pareja, y además de ello hace que estos recuerdos se entrelacen también con ciertas temáticas animalescas, podríamos llamarlas, en las cuales hace una comparación entre la vida y la muerte. A lo largo del poemario vemos cómo la muerte empieza como algo muy sigiloso y al finalizar es algo que asalta el cuerpo y que lo destruye. Si bien es cierto, los escritores buscan trascender a través de la palabra y en este libro José Watanabe, hablando de la muerte, ha trascendido la vida. Última noticia. Esta es tu última noticia, cuerpo. Una radiografía de tus pulmones, brumas inquietantes, manchas de musgo sobre la nieve sucia. La tierra espera que algún día todos los órganos, como los perros, la husmen buscando la hierba benéfica. Tus pulmones, entre hojas sedosas, lucirán sanos y tersos como recién nacidos y concertarán con un buey joven el ritmo amplio de su respiración. Al fondo habrá un cielo luminoso y ninguna sombra, sobre todo ninguna sombra aciaga. Y bien, ahí estaba la recomendación de la semana, Banderas detrás de la niebla, el último poemario que publicó José Watanabe Varas, un hombre que estuvo siempre expuesto al cáncer y que en varias oportunidades lo asaltó y le jugó una mala pasada, ¿no? Entonces, a pesar de su enfermedad, José Watanabe seguía pues fumando, le gustaba el cigarrillo, así que en parte también es causa de lo que más adelante lo llevaría a la muerte. Y como siempre, vamos al finalizar el programa, vamos a hacer nuestro sorteo de la semana con la novela La Muerte Visita al Dentista de la escritora Agatha Christie. Vamos a revisar quiénes han estado comentando, quiénes han compartido también nuestro programa en sus redes sociales para que hagamos este sorteo. A ver, en controles íbamos verificando los comentarios de las personas que han estado conectadas en nuestro programa. Jennifer Santillán, Cuchita Montaldo, Luciana González, Isabel Santillán también, Tracy Leiva, ¿Está bien? Sí, correcto. Yanina Lisset, Rosita E. Saavedra, también está considerada. Valeria Álvarez, Melisa López Pinedo, Yarol Vargas, Juan Carlos Bailón, Adri Díaz, Diego Flores Rojas, también ha estado conectado. Eduardo Villacrés también está considerado, sí, chévere. A ver, vamos continuando con más. Karen Lisbeth Ciesa también considerada. Jennifer Santillán, me parece que ya había comentado primero, me aparece nuevamente. Sí está, bacán. Y me parece que esos son... Keren Rodríguez también está considerada. También está, a ver, Carlos Manuel Villacrés. Carlos Manuel Villacrés. Y también tenemos a Nat Ávila, que también ha estado conectada comentando. Y me parece que esos son todos. Ya no me aparecen más comentarios aquí, pero tú los has considerado todos, ¿verdad? También a los que han compartido. Vamos a hacer la respectiva chocolateada para ver quién se lleva esta novela de Agatha Christie, La muerte visita al dentista. Con Agatha Christie nunca hay pierde con sus novelas. Es una mujer muy interesante. Por algo la llaman la reina de la novela negra, la reina del asesinato, del veneno, entre otras cosas que bueno, han podido catalogar a su literatura. Esta es la novela que vamos a sortear el día de hoy, gracias a nuestro amigo de Tinoco Libros, es quien nos ha hecho llegar esta novela para el sorteo de esta semana. La muerte visita al dentista, de la escritora Agatha Christie. Vamos a ver si ya hacemos el sorteo, la respectiva chocolateada. A ver, me indican desde controles si ya logramos superar el problema técnico que desapareció de la pantalla nuestro sorteo en vivo. Vamos a ver si lo volvemos a poner. Ahí está, ya está en pantallas de sorteo para que vean que todo se hace de la manera más transparente en libros. ¿Para qué? Vamos a dar la respectiva chocolateada para ver quién se lleva la novela La muerte visita al dentista, de la escritora Agatha Christie. Ahí vemos, ya empieza a chocolatear nuestro amigo Heiner. Bueno, es parte del equipo de Libros para Qué. Nuestro amigo Heiner Silva siempre nos apoya en controles, en las grabaciones, en todo lo que tengamos que hacer. Se lleva el libro Valeria Álvarez. Y en segunda opción salió Juan Carlos Bailón. Bueno, para la próxima será Juan Carlos Bailón. En esta oportunidad, Valeria Álvarez se lleva el libro La muerte visita al dentista de Agatha Christie. Y es así como llegamos a la parte final del programa. Gracias por acompañarme. Nos reencontramos el próximo miércoles para conversar de más libros y, como siempre, las recomendaciones de Paulo en nuestra secuencia Pequeño Lector y también Qué Leer. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme. Chau, chau. Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué?